principio todo Él creó. Con su palabra la vida empezó. Pero el hombre se alejó, se perdió. Y el pecado su corazón quebrantó. El cielo vio nuestra necesidad. El Padre todo por su gran bondad envió a su Hijo, su amor mostró. La luz del mundo, el Salvador llegó. No hay mayor prueba de amor tan real. Él nos libró de un juicio final. El que cree siempre estará. No hay tinieblas que puedan vencer. Su luz brilla fuerte, nos hace renacer. El amor de Dios nunca fallará. En sus brazos siempre nos sostendrá. Hoy proclama su amor es verdad. En Jesús hay vida y libertad. Él nos da un mensaje fiel. El amor de Dios siempre estará. Dios siempre estará.